Emitiendo desde lo más profundo del frondoso bosque, Ethan, Mariluz y Marco son Osera Radio. Saludos excursionistas y bienvenidos a nuestro programa número 47. Soy Mariluz y para ayudarme a contaros los temas ociosos de la semana tengo conmigo a Ethan. Hola Mariluz, estamos aquí otro fin de semana grabando y tenéis que prometerme que hoy no cantáis. Anda, ¿y eso por qué? ¿No te gustó cómo quedó? No, quedó bastante mal. Anda, eso son opiniones porque, no sé, a mí me gustó, me hizo gracia cómo quedó la cosa. Gracioso sí. Sí. Gracioso sí, pero... No nos podremos ganar la vida con eso, pero ha quedado interesante. Bueno, pero cierto es que el caso que hoy no cantamos. Hoy Marco nos ha puesto una música épica de fondo y si nos cuentas que estamos escuchando... Buenas tardes, lo primero, hoy nos acompañará todo el programa John Williams con la banda sonora de Parque Jurásico. Que la acompaña bastante bien. Y eso ya desvela, ¿no?, los temas que vamos a empezar a ver hoy. Pues que... para qué esperar, vamos con los temas de hoy. Bueno, brevemente... En la semana de Canal Osera, los artículos de canalosera.com y más cosas de ocio variado que nos haya pasado esta semana. Nuestro rato para ese ocio variado lo íbamos a dedicar a la colección de Don Mickey, el tebeo que ha sacado ahora coleccionable Planeta Agostini, pero como esta mañana nos hemos ido a hacer senderismo y como somos un poco egocéntricos, pues lo vamos a contar. Ahí está, cambiando ahí en el último momento, ya vamos sobrados. A calzón quitado, que decían los antiguos. Bueno, y terminaremos con una gran película, que es Parque Jurásico. Y antes de todo eso, una pequeña novedad, la palabra de la semana. Bueno, es más rimbombante que lo que es una chorradita, porque se nos ocurrió repasando los artículos anteriores y una pequeña discusión sobre una palabra rara, que es redivivo. Sí, primero nos aseguramos de que esa palabra que nos salió por ahí en un artículo, sin pretenderlo o con todas las... Pretendidamente, pues que realmente existía. Tuvimos aquí nuestro debate y efectivamente existía y vimos que significaba aparecido o resucitado. Así que pensamos pues que era una buena idea... Podríamos hacer una sección sobre ella. Sí, era una buena idea incluir una mini sección, porque esto no puede llamarse ni sección, y contároslo. ¿Qué os parece? Ya hemos tenido nuestro momento pedante de la semana. Ahora vamos con el programa. Como ya sabéis, música y empezamos. Pues la próxima semana va a estar marcada por nuestra presencia en el primer Salón del Cómic de Alicante. Hay actividades de 10 a de 10 de la mañana a 9 de la tarde, 27 y 28 de septiembre, que son sábado y domingo, un fin de semana. En el IFA de Torrellano, entre Alicante y Torrellano. Uh-huh. Y bueno, tenemos un montón de actividades. Sí, la verdad es que... Bueno, en vgcomic.com tenéis todo el detalle de actividades. Ahora simplemente damos ahí unas pinceladas. Sí, vamos a comentar algunas porque las hemos apuntado todas en el guión, pero yo creo que vamos a marcar algunas. Como por ejemplo hay un par de talleres que parecen interesantes para la gente que nos gusta hacer cosas raras, como hay un taller de hacer armaduras de cosplay. Bueno, hay también dibujos de camisetas, por ejemplo. Que nosotros ya hemos encargado las nuestras de Canal Osera. Sí, y no la hemos dibujado. Bueno, la hemos dibujado, pero... Bueno, sí, no directamente en la camiseta. Somos muy informáticos. Mariluz fue la que la dibujó. Y también hay de cómics, de dibujo de cómics y manga, iniciación, supongo. Y una elaboración de un corset. Un corset, sí, eso es una prenda de lencería femenina. Que es así ajustada. Es muy ajustada y se usa en las... Antiguamente se usaba por debajo de la ropa y ahora se usa por fuera normalmente para hacer cosplays de temas de steampunk y cosas así. Importante en esos talleres que las plazas son limitadas y que hay que apuntarse una hora antes en el mostrador de talleres por si alguno estáis interesado, que sepáis eso, que no lo dejéis para el último momento y os presentéis porque igual no tenéis plaza. ¿O también hay concursos? Como por ejemplo, primero, hay que registrarse en la web para participar. No es te presentas allí y dices voy a participar aquí. Pues en, sí, porque además en la web está la normativa de cada sí. concurso. Por ejemplo, el concurso de cosplay, que puede ser individual o grupal. Hay dos concursos, de hecho, diferentes, con dos normativas, obviamente, distintas. Porque uno te presenta solo y otro acompañado. Entonces, aunque solo sea por eso, ya requiere que cada uno tenga sus normas. Y uno se hace el sábado y otro el domingo. O sea, también son en días diferentes. Y también hay otro concurso de cómics. Sí, la batalla de dibujantes o algo así, ¿no? Sí. Bueno, eso no sé si son dos diferentes o sea, hay una batalla de dibujantes y otro de cómics, no sé si la gente tiene que presentarlos, pero vaya, no hemos entrado en los detalles, o sea que os podéis pasar por eso, la página. En la web en la web tenéis. Pero lo más importante de todas las actividades es el domingo de 11 a 2. Sí. O sea, eso es lo principal del salón, vamos. Eso no lo podéis perder. Porque hay una maratón de podcasting donde, qué casualidad, lo decimos, la importancia radica en que vamos a estar nosotros también. O será radio. Vamos a estar nosotros principalmente. Sí. Luego tenemos. Sí, que está también fuera de series o el despacho del doctor Beckman, que ya gente. Tienen más y más. Más soledad. Ah, sí, bueno, pero. No. Lo importante es que. Lo que no sé si abriremos o no el. No sabemos. No hemos hecho todavía. No tenemos el orden de participantes. Uh-huh. Pero eso, estará el despacho del doctor Beckman. Estará fuera de series. Estará. Zona cero. ¿Y Firmal Chips? ¿O no? ¿Ellos están en la zona podcasting? Yo creo que ellos estarán como a título individual en ya. Hay una zona podcasting también que. Donde van haciendo podcasts. Pues yo creo que ya el salón del cómic. Bueno, tenéis conferencias, tenéis videojuegos y juegos de mesa. Sí, muy importante todo el tema de juegos de mesa que va a estar prácticamente durante todo el salón. Mediación de Jornadas Lúdicas Alicante y tanto en su grupo de Facebook como en la misma página en vgcomic.com hay más detalles. Y luego el concierto. Hay un concierto. ¿De quién es el concierto, Izan? De Hora de Aventuras. Bueno, eso es la temática del concierto. Del grupo Templeton. Que será el sábado 27 sobre las 5. Sobre las 5. Bueno, los horarios serán pues también un poco en base a lo que se pueda. Y al aforo, imagino también. Sí. Y para más detalles, entrad en vgcomic.com. Eso es, ahí tenéis todo el horario detallado de cada día en cada una de las salas que hay dentro del IFA, cómo las han organizado y todos los talleres. Es decir, ahí tenéis mucha información. De cada una de las actividades. Y ahora sí, ya podemos dejar el salón del cómic. Solamente durante 5 días. Insistiremos más cuando tengamos más información. Bueno, de primera mano. No nos va a dar tiempo. Bueno, en la página, en canalosera.com, si tenemos alguna información, la iremos poniendo allí. Rocky Horror Picture Show, que avisábamos la semana pasada. Es otro de nuestros objetivos. Objetivos, aunque hay un poco. Estaremos más solo de espectadores y haciendo algún reportaje, seguramente. ¿Durante cuánto tiempo es eso y dentro de cuánto tiempo es eso? Pues eso es el día 2 de octubre. Que es jueves. Jueves, en las Cigarreras de Alicante, en el Centro Cultural, a las 8 de la tarde. Y es importante decir que lo que se recaude en ese espectáculo, en ese show, está destinado íntegramente a la campaña de para ayudar a los enfermos de ELA, con lo cual pues no solo te diviertes, sino que. Sí, porque solo son 2 euros la entrada. Eso es. Más información en Facebook, compañía Ewok Show. Que son los que organizan y hacen proyección interactiva, que se llama. Y pues podemos ir con canalosera.com. Ahora sí, con lo que hemos puesto en la web esta semana. Esta semana he estado marcada por 3 podcasts que hemos añadido. Está el del lunes pasado. Está el número 46. que se caracterizó por nuestro idiotizado, nuestro pequeño a capela. Sí, nuestro... El despacho de cazafantasmas, que es del despacho del Dr. Beckman. Sí, el despacho, ¿no?, del Dr. Beckman. Subimos el programa dedicado a cazafantasmas con un invitado especial, Octavio, que es un chico de aquí de Alicante, que ha escrito un libro, de hecho de aquí de San Vicente. Ha escrito un libro que saldrá ahora en noviembre, que incluso ha podido entrevistar a Dan Aykroyd. Y nada, nos quedó un programa muy, muy entretenido. Que bueno que y tiene pinta de interesante, desde interesante luego. Con muchos datos un poco más frikis, más en profundidad. Y el último, un revival. Uh-huh. Subimos nuestro programa número 20 hace ya tantos meses, para que veáis cómo hemos cambiado, que decía la canción. No me acuerdo de hace tanto tiempo. Pues nada, pasa por la página web y escuchas el programa que hemos subido. También el artículo de sesión doble con dos versiones de El cartero siempre llama dos veces. Sí, es un artículo que nos dejó Helios, que se vio una maratón con las dos películas, las dos versiones cinematográficas. Si recordáis, la semana pasada había un artículo también de la novela del cartero siempre llama dos veces, con lo cual está muy bien leerlo todo seguido y ver las comparativas que hace entre las dos películas y la novela original. Y también... El artículo de Anto sobre la noche medieval. Sí, Anto escribió ahí un artículo sobre esa tarde-noche en familia en el castillo. Que ya hablamos de ella en este programa hace un par de semanitas, o tres ya. ¿Cómo sí. pasa el tiempo? Qué cambio hemos pegado. Y más tenemos cosas. Libros. Libro infantil. De Jacobo Lobo, Luna Llena. El artículo es de Marco, pero el libro es mío. Y lo hemos leído los tres, ¿no? Sí. ¿Los tres lo hemos leído? Sí, los tres. Sí, sí, yo también he leído el libro, aunque solo estoy acompañando a Ethan en su lectura. Hemos hecho lectura compartida. Sí, ha leído ella también. Él da fe que he leído el libro. En este programa, además, en los primeros, ya hablamos de Jacobo Lobo, el primer libro. Es una saga. Que es una saga muy, muy extensa, de un autor holandés. Y bueno, en el artículo ya comentamos algunas cosas más en detalle del libro. Otro artículo doble con El reportero y Los amos de la noticia. Que es película y secuela. Película y secuela de Will Ferrell, que tiene un humor... Son unas películas que tienen un humor muy particular, que a mí personalmente no me ha entrado nada. Y a ti el ratito que viste tampoco... Era una cosa rara que estaba lloviendo el otro día y también me pusiste, tampoco... me arrugaste el morro. Pero vamos, tiene muchos fans, entonces bueno, pues ahí aprovechando que tenía muchos fans y las vi las dos seguidas y nada, tenéis la reseña en la web. Y entramos a... Los jueves noticias breves. Ahí sí, es... no vamos a leer todo lo que hemos puesto en el guión porque es lo de la web. Si no, no... además, ya no entráis a leerlo, ya no hace falta. Pero bueno, hablamos de que Mediaset ha estrenado Hermanos, una miniserie cerrada de 6 capítulos. ¿Española? Española, exacto. También, sí, podría ser la traducción de Brothers, pero no es el caso. Y Los misterios de Laura, esas... Mysteries of Laura. Que esa sí que es inglesa, ¿no? Sí, es la versión americana, inglesa no, americana, de la serie española Los misterios de Laura. ¿Que quién lo iba a decir? Ha traspasado fronteras. Y por lo visto no ha gustado bastante. Mientras que Red Band Society, que es la versión de Pulseres Vermellas, o Pulseras Rojas, se ha estrellado estrepitosamente en su primer capítulo. Parece que Misterios de Laura en la NBC no ha ido mal del todo de audiencias. ¿Y se ve en Cosmopolitan? Se verá en España en Cosmopolitan antes de Televisión Española. Y también... Juegos de mesa. Los juegos de mesa en las noticias breves... Hablamos de jugamostodos.org, donde se han nominado, ha habido nominaciones a los juegos del año. Los juegos del año, en España. Como siempre polémicos, porque esto de los juegos del año pues lo organiza una gente que no es nadie, pero en realidad oye, son los que lo organizan y tienen sus reglas y han nominado 6 juegos. Jaipur, que lo hemos visto, yo lo he visto jugar, pero como es un juego de 2 jugadores, no, nunca me ha atraído. Nosotros buscamos que por lo menos podamos jugar los tres, como mínimo. Tenemos el juego del año 2012, nosotros, el Carcassonne. Uno de los juegos del año de 2012. 2012 dudo que sea el Carcassonne. Bueno, luego bajamos y lo confirmamos. Seguimos con las nominaciones. El Jaipur es de Asmodee Ibérica. El otro nominado es el Marrakech de Morapiaz. Ese no tengo ni idea. No, a mí tampoco me suena. También está el Camel Up de Ediciones Más que Oca. Y a mí tampoco me suena. No. También está el Concept. Ese sí que me suena. Sí, ese hemos visto algo de Ibérica. De las JLA. No es de los que más nos haya traído porque parece un juego de estos de fiesta. De mucho lío y... Eso, tomándote unas Coca-Colas, que estamos en... De Asmodee Ibérica también. Sesión infantil. Sí. También de Asmodee Ibérica. Sí. Luego el Rescate, que ese tiene muy buena pinta. Es de bomberos. Es de unos bomberos, es un cooperativo. Ese sí que hemos visto algo. Hemos visto la caja. Hemos visto la caja. No hemos llegado a jugar. En la tienda, pero no hemos jugado. En la tienda de Ateneo. Sí. Y también el Augustus. El último es el Augustus. De Asmodee. De Asmodee, que no lo conocemos. Parece de romanos. Es lo... sorpresa. Sorpresa. Y dos noticias más. Una que no nos interesa. Pero... Empieza Gran Hermano el jueves 18. Y tienen que ir ya por el 14 o el 15 o más, por ahí. Que estrés de Gran Hermano. Pero mira, tiene éxito. Tiene éxito, sea, sí. Mientras tenga seguidores, seguirán haciéndolo. Y... Claro. Si empieza ahora Gran Hermano, ¿no? Sí, pero es la edición número... Eso, creo que va por la 15. ¿Edición? Sí, cada año, o sea, hacen uno. ¿Temporada? Sí, Lo llaman edición porque es un reality. Pero bueno, puede ser temporada. Y luego, aparente, un artículo importante. Sí, porque estamos en Radio Online. En Radio Battletoads. ¿Qué es Radio Battletoads? Pues para eso hemos hecho un artículo donde explicamos... La de la batalla de las ranas. Sapos. Batalla de los sapos. Sería la traducción literal. Hemos hecho un artículo, pero en resumiendo es una radio con su parrilla como una radio convencional. Lo único que está todo compuesto de diferentes podcasts. Uno de ellos es este maravilloso Sera Radio, que podéis escuchar aquí, podéis escuchar en radiobattletoads.com. Pero para más detalles y para ver cómo se escribe, porque el nombre que le han puesto no es muy friendly, no es muy amistoso. Y podéis ver, podéis verlo en la web, no quería cortarte. Córtame. Y también hay un enlace, como siempre ponemos. Entonces, por eso, en la web está... Y veis los otros podcasts que también salen, porque también está Fuera de Series. Está Zona Cero. Zona Cero. Está Film and Chips, está... Sí, resumiendo. No es por resumir, es por dar una idea de quién está en esta... Sí, pero no hace falta decir todos y cada uno de los que hay. Y sí que es cierto que a las horas en las que no hay nada en la parrilla, lo que van poniendo es de forma aleatoria pues más programas de todos los que forman la parrilla. Como por ejemplo, nosotros antes de nuestro debut pusieran dos podcasts nuestros. Sí, antes de justo ese... por ejemplo, Game Elch también está peli ya la he visto. Normas de equivocación también. ¿Carne de Videoclub? Carne de Videoclub, no, ellos no están todavía. Todavía, nunca Del se sofá sabe. A la cocina, que también es un podcast muy chulo. En fin, está muy bien. Sí, echadle un vistazo. Nosotros salimos, que es importante, no lo hemos dicho, los miércoles a las 8, más luego las reposiciones que van haciendo cuando en las horas que no hay, horas que no hay otro programa. Uh-huh. Sí, normalmente es a horas intempestivas. ¿Seguimos? Yo creo que ya está bien con la semana, ¿o quieres contar algo más? Yo ya no me queda nada por contar. Ah, vale. Digo, a ver si me das una sorpresa y grabas. Seguimos hablando aquí eternamente. Pues nada, pasamos a nuestro primer tema de hoy. Como decíamos al comienzo, esta mañana hemos salido... Bueno, esta mañana, cuando lo estáis oyendo, puede ser una mañana cualquiera. Una mañana cualquiera, de un mes cualquiera. De un mes cualquiera, de un año cualquiera. Pues nos Pero para nosotros ha sido esta mañana. Ciertamente. Y nuestras agujetas así lo atestiguan. Pues esta mañana, como decía, hemos salido de senderismo y en concreto nos hemos ido a El Campello, Alicante. y hemos hecho la ruta de los puentes de Les Puntes de Gonsalves, en el Campello, y nos lanzamos sin guión con cuatro apuntes aquí a comentarlo. Y comentamos también que nos perdimos una de las veces. Eso ya tú ya lo sueltas para decir, ¡qué no torpes! Bueno, podemos, es verdad que no sabíamos las señalizaciones al principio. Es verdad que nos hemos perdido porque nosotros somos nuevos en esto del senderismo. Nos encontramos una cruz verde y blanca y no sabíamos lo que significaba. Sí, habíamos salido de senderismo en alguna otra ocasión, pero siempre siguiendo una sola vez y con un guía. Con lo cual era la primera vez que íbamos solos. No teníamos las rayitas de por aquí vas bien y la cruz doble de por aquí, no. Vale, ahora esos detalles ahora los podemos comentar encima también. Encima, para nosotros íbamos pertrechados con un montón de apps para los móviles que han fallado estrepitosamente nada más empezar. Lo que nos quedó fue que Marco imprimió justo a tiempo un plano en papel, como es tradicional, el viejo truco. Y un segundo después ponía la alerta de que faltaba tinta. Bueno, vamos a centrarnos en el senderismo, que es lo que toca, y podemos dar algún detalle por si a alguien le interesa. Es un recorrido fácil, categorizado como fácil, y ciertamente lo es, no tiene ninguna dificultad. La prueba es que hemos sobrevivido. Sí, hemos llegado al final. Y está en Cota de Caza. Eso sí. Es importante, hay que ver las fechas para no meterte en época de cazadores. Sí, en alguna página de senderistas, dicen que wikiloc.com creo que es, comentaban que no es aconsejable hacerla los domingos de octubre, noviembre y diciembre. O por lo menos con precaución. Como casi lo hacemos nosotros. Aunque no me lo permitían, en octubre ya no podía hacerlo. Era para un trabajo del colegio. Bueno, pues eso. Este en concreto es un recorrido circular, con lo cual finalizas en el mismo sitio donde empiezas. Eso hay que verlo bien, porque si lo haces lineal tienes un problema, menos que hayas ido andando. Pero normalmente los lineales lo que tienes que calcular es que haces ida y vuelta. Sí. Pero bueno, en este caso es circular, con lo cual es más ameno, porque no pasas dos veces por el mismo sitio. Eso siempre es agradable. Pues sí, más o menos. Es un recorrido que comienza frente al Colegio Boni, en la partida del Remellat. Y está muy bien señalizado, porque ahí justo en el inicio hay un panel con todo, con el plano. Solo que la mayoría de señalizaciones no nos las encontramos, eso... Hombre, pero está marcado. Encontramos un atril y no vimos los dos postes que había delante. Bueno, pero hay que tener en cuenta que en esa zona hace poco ha habido un incendio, porque se nota la vegetación, hará un par de años o así, que ha habido un incendio forestal. Y entonces, sí es cierto que parte de la señalización de madera, o sea, el atril, por ejemplo, donde tenía que haber información, está quemado. Pero una vez la conoces la señal. Pero los dos postes del principio no estaban. No estaban. Tú eres más cabezota. Han dicho que tenía que haber un poste y si no hay poste. Está bien señalizado. Por las rayitas verdes y blancas que hay pintada en las piedras. Cuenta cómo hay que seguir las rayitas verdes y blancas. Venga, y así te quitas el hipo. La cruz, por ahí no hay que ir. Es decir, en todas las rocas o zonas de... Hay veces que están en rocas, hay veces que están en árboles en postes, tenéis que ir buscando una franja verde y una blanca como un igual. Sí. Formando un igual. Si hay una cruz, es que por ahí vais mal. Normalmente las cruces están cuando hay una bifurcación. Una bifurcación, hay una cruz. Una vez había una trifurcación. Pues ahí te marcan por donde no debes de ir, buscas la cruz y por ahí no pasas. Y también por donde debes de ir, está el igual puesto aparte de las dos cruces. Correcto. Con lo cual vas haciendo una búsqueda del tesoro. Sí, pero por lo menos en este caso nosotros es que todos eso lo hemos averiguado sobre la marcha. Lo hemos averiguado sobre la marcha. Sí, porque nos habíamos metido por la cruz, porque no nos habíamos fijado bien en qué era una cruz. Y acabamos fuera del mapa. Y Y bueno, eso, hemos el recorrido era de 6 kilómetros, 100 metros. Nosotros lo hicimos de 6,400 sí, más o hemos menos. Hemos hecho uno. Sí. Porque hemos ido kilómetro. Hasta la casa de los cazadores. Que no, también la alcanzaría el incendio. Claro, directamente, si no hace falta tampoco andarse por las ramas. Y también por la casa del cazador. No, eso está en la ruta. Eso está dentro eso está de la ruta. Sí, pero tienes la opción de acortar y no hacerla. Pero la ruta que hemos hecho, la de ruta de 600, es subiendo a la cota alta que hay en un monte, un montículo un poquito alto, hay una caseta de cazadores. Que es el punto más alto. Una especie de mirador. Tiene, claro. Sí. Desde ahí se ve, antes, se ve el campello. Antes se ve... había un atril muy grande, panorámico, para que te señalice lo que estás viendo. Pero seguramente lo alcanzó o el fuego o el mismo desgaste de estar ahí a la intemperie. Uh-huh. Sí, ya no que se ve. Que no se veía casi. Uno de los paneles no estaba. Pues, sí, yo creo que... Sí, hay un cerro y eso, es sencillito, se puede hacer... Fotos. Hora y media o así. ¿Qué has tardado en hacerlo? Nosotros una hora y media. Una hora y media se hace, y ya digo, no estamos especialmente en forma. Cierto es que también lo hemos hecho a ritmo. No, no estamos especialmente en forma. Y la distancia... pero lo hemos hecho a ritmo. Sí. No lo hemos hecho de paseo tranquilo. La distancia exacta... Ha sido 6,41 kilómetros, con también la pérdida que tuvimos. Y pues yo creo que ya podemos pasar a ver dinosaurios, ¿no? Sí. Nos vamos con los dinosaurios. Hemos tenido un verano con fallecimientos de gente importante en el mundo del cine. Sí, uno de los ilustres que lamentablemente nos ha dejado fue... Ha sido Sir Richard Attenborough y hemos elegido para homenajearlo pues su película más conocida, que para nosotros es Parque Jurásico. Yo estoy en desacuerdo, es La Gran Evasión. Manda, calla y no digas tonterías. Vamos a hablar de Parque Jurásico, que es la que hemos visto. ¿Quién se anima a contar de qué va? Iba a decir tú. Pues bueno, como siempre me arranco y vosotros vais dando notas pinceladas de color a lo que yo diga. Pues básicamente se trata de un millonario, que es Richard Attenborough, que ha creado en una isla un zoológico con dinosaurios, la idea que sea un parque temático y... Con dinosaurios vivos. Vivos, sí, es importante el matiz. ¿Ves? Esas son las pinceladas de color que me gustan. Pues ha habido problemas con... Incidentes. Y los inversores, porque ese parque necesita inversores, porque están gastando mucho dinero, pues están un poco temerosos de que haya problemas y que eso no pueda al final dar dinero. Y entonces requieren que haya, bueno, determinadas personas, por ejemplo, hay unos paleontólogos que con más criterio puedan darle el visto bueno realmente al parque. Y entonces toda la película se basa en qué ocurre con esa visita guiada que hacen son dos paleontólogos y el tercero, que era el más... hippie, no, era matemático, sí, matemático. No tiene mucho sentido, pero vale. Sí, el matemático no sé quién. Ian Malcolm. Me refiero a Sir Richard Attenborough. Debería llamarse Sir, no hemos escatimado en gastos. No hemos reparado en gastos. Es la frase de la película que todo el que la haya visto la recuerda. Bueno, y básicamente es eso, todos los incidentes que van ocurriendo en esa visita guiada. Tormentosa visita de tormentosa guiada. Visita. Como dice siempre Mariluz, qué malos son los malos. Sí. Lo que ya dijo un par de veces en la película ella. Bueno, aquí es una película que tiene casi 30 años, entonces no hace falta que tampoco andemos con demasiado cuidado con los spoilers. Hay un villanejo, ni siquiera llega a villano. Un malo de... Que causa una serie de problemas que se juntan con otros problemas, que es una tormenta tropical, y se juntan con otros problemas, y es que el parque también tiene una serie de cosas que no tienen mucho... Una serie de deficiencias, pendientes de arreglar que provocan la gota que colma el vaso. Y como en estos casos, cuando algo puede ir mal, irá mal. Murphy. Entonces, pues eso. Tenemos. Se escapan los dinosaurios. Tenemos niños, que son los nietos, que no lo hemos dicho, que en ese viaje van los nietos del. Los coches eléctricos, personaje. Y tampoco hemos dicho que tiene un videojuego. Bueno, eso ya lo podemos comentar al final, que también hay unas secuelas, fuera de la película. Un videojuego, extra pero bonus. Ahora estamos con la película. Pues eso, allí los accidentes, los bichos quedan libres y a mitad y hay parte de la expedición se queda atrapada en medio de la selva, del jungla parque. Y tienen uno de los coches, que iban dos por la visita grande, acaba completamente destruido. Ahí que vemos. Es donde iba toda la gente. Por alguna razón, todos se han ido de al que no iban a atacar y se han ido al coche atacado. Tú no viste la película. Sí. Nosotros. No, hombre, ahí estaban en dos coches. Sí. Y se separan y pasan cosas. Tampoco vamos a hacer falta que contemos. Ahí en esa escena de los coches que dice Ethan, es donde aparece por primera vez el personaje más potente de la película, que es el tiranosaurio Rex, que es el gran protagonista, es un roba escenas cada vez que sale en plano. ¿Seguimos con la sinopsis o ya? Sí, creo que ya hemos dicho bastante y que podemos pasar a la ficha técnica, o como le gusta decir Ethan, vamos con los actores. Sam Neill, que es Alan Grant. O sea, Sam Neill lo vimos en un par de películas antes. Es un actor que nunca ha llegado a dar el salto para ser una estrella. Ha hecho un montón de películas. ¿Salió en El Hombre Bicentenario? Es el que compra el robot. Ah, ¿es él? Uh-huh. También sale en La Caza del Octubre Rojo. Que es uno de los... Es el mayor amigo de Sean Connery. Que es el paleontólogo. O sea, es el paleontólogo. Alan Grant es el paleontólogo. Está con su pareja en la película. ¿La paleontóloga? No, bueno, paleobotánica. Paleobotánica, eso es. Paleobotánica. Sí, porque está más preocupada de las plantas y... ¿Qué es? Que es Laura Dern, que se llama Eliza Sattler. Ha hecho infinidad de cosas, pero nunca tampoco ha dado el salto a hacer una gran película. Y poco antes de esta había hecho Terciopelo Azul, quizás sea la película más famosa. Y tenemos también al que estamos, al matemático. Jeff Goldblum, que es Ian Malcolm. Jeff Goldblum saltó, este sí que saltó un poco más a la fama con esta película. Luego después hizo Independence Day y su personaje es el que más le gustaba a todo el mundo. De hecho, tuvieron que cambiar el guión de la segunda porque en el libro moría, y aquí pues como gustó tanto no en la secuela lo querían tener y tuvieron que cambiar un poco la secuela, el libro, para poder decir no estaba muerto, estaba de parranda, estaba tomando cañas. Bueno, tenemos a Sir Richard Attenborough. Sí, que es John Hammond. Que es el señor no hemos escatimado en gastos. No hemos reparado en gastos. Eso es, que, el multimillonario ya, dueño de la isla. Como ya he dicho, salía en La Gran Evasión, en Milagro en la Ciudad, en otras mil películas, porque hizo un montón de cine. Y además, como director, hizo, por ejemplo, Gandhi o Chaplin. O sea que... Sí, que tiene recorrido. Es alguien importante en el cine. Tenemos ahora a los niños. Que son Ariana Richards y Joseph Mazzello. Sí que Adriana no ha hecho nada, no gran cosa, nada serio. Y Mazzello sí que está haciendo series. Ha salido en Person of Interest, ha salido en Justified, ha salido en Coma. Y tenemos a Wayne Knight, que ese es el malo maloso. Eso ahí, soltando spoilers. Salen minuto 2 de la película. No me digas que se pueden decir spoilers y luego me des esto el susto. Porque no estáis viendo mi cara, pero estaba para matarlo. Me está tirando cuchillitos con los ojos. Es una broma. Sale en el minuto 2 de la película y ya sale haciendo muy de malo, así que... De hecho, sale haciendo de malo antes de que lo ubiques en dentro en el parque, de, sí, del parque, dentro de la trama, sí. ¿Ah, sí? Sí, cuando sale en el bar ese que le dicen... Recogiendo dinero. Ah, sí. Dinero y haciendo maldades. Ah. Solo le falta pegarle una patada a un cachorrito o algo para decir, este es el malo, miren, miren, señores, este es el malo. Pero bueno, tampoco tiene gran importancia en la película, más como MacGuffin, porque los problemas vienen cuando este ya no está en la película, realmente. Sí. Es un... Pero porque él los causa al principio. Él es un detonante, uno de los detonantes. Bueno, es Dennis Nedry. Dennis Nedry es el personaje y salía en Ratas a la Carrera y en la serie Cosas de Marcianos. Creo que también salía en Seinfeld. Y también tenemos a Samuel L. Jackson. En uno de sus primeros papeles. Que es Ray Arnold. Sí, el machaca que tienen allí, porque no sabes exactamente lo que es. Sí, porque creo que son tres y... Sí. Y hace él, todo. Él, y fuma mucho. Y fuma mucho. Él y siempre sale fumando. Mucho. Es la época donde se podía fumar y siempre salía un personaje fumando que las tabaqueras soltaban mucha pasta. Esto lo dirige... El director es Steven Spielberg. Spielberg. Uh-huh. Lo que sea. Que, bueno, hay que decir que hizo E.T. o... En busca del arca perdida. O no hace falta decirlo, yo creo, ¿no? La de En busca del arca perdida me suena. Claro, porque la vimos, una de las primeras que comentamos en este programa. ¿Ah, sí? Uh-huh. Y nos falta por ver, de hecho... El ¿Pero cuál maldito. Era? ¿Qué... Pues era la de Indiana Jones. Ah. Indiana Jones y En busca del arca perdida. Era el personaje. No me acordaba. No, es que ya hace mucho, hace ya casi 50 años. Cuando nos quedamos sin Star Wars. O antes incluso, creo. Bueno, volvemos a la película, por favor. Menos mal que tenemos a la... Antibes divagando. Eso ya me lo hace a mí con los deberes, estoy acostumbrada. Vale, comentamos, por ejemplo, los efectos especiales fueron muy importantes en su época. Realmente vistos ahora cantan bastante. Sobre todo la parte digital, pero en aquel momento fue un trauma para los especialistas de efectos especiales, porque fue el fin de mucha manera de hacer, porque sí, mucha manualidad, a lo mejor fue los efectos digitales. La primera vez que cambiaron una cara, por ejemplo, la primera vez que cambiaron una cara, aunque eso no está muy bien hecho, pero coló, o sea, colaba. Yo, te das cuenta porque, claro, es un segundo, entonces... Si lo vas buscando, lo encuentras, pero... sí, hay una escena donde el especialista, como era una escena difícil, pues accidentalmente mira a cámara, con lo cual esa toma no valdría. Supongo que se darían cuenta después de ya estar cada uno en su casa, en lugar de volver a grabar, consiguieron ponerle la cara de la actriz encima de la escena. Porque si no, seguramente ya habrían vuelto a grabar. Habrían vuelto a grabar o habían cortado la escena. También lo acierto que tuvo Spielberg aquí fue que no se limitó a utilizar los efectos digitales, y hay muchísimo animatronic. Y eso ayuda mucho a la película. Porque, o sea, darle más realismo. Darle mucho ¿animatronic? Realismo. Robots. Ah. Robots. Por ejemplo, el T-Rex, cuando sale corriendo, es un efecto digital. Pero cuando sale de cerca, la cara es un robot. Tiene volumen en la cabeza. Hicieron sí, una cuando cabeza, tocan, alguno cuando de tocan los, algunos de los de dinosaurios, esos están ahí. Con lo cual, siempre todavía no han conseguido la realidad de que cuando un personaje toca algo digital, no suene falso. Si no se vea falso. Y menos en aquella época. Si no, tendría que ser una figura de cartón verde gigante para no hacer el croma. No funciona. Se habrán probado ya mil y una historias. Ahora ya, pues cuando vimos El planeta de los simios, está mucho más conseguido ese realismo digital. Pero porque eso no es croma. No, pero es efecto digital. Sí. Estamos hablando de croma, estamos hablando de efectos digitales. Sí. De personajes que no están ahí, los pones porque digitalmente. Porque tienen sensores de movimiento en un traje que parece de neopreno. Y aquí utilizaron muchísimo animatronic, se nota para bien. Pues no sé si podemos pasar a las opiniones, sí, bueno, a ver qué nos pareció. Ya que lo hemos dicho, ya que no os animáis vosotros. El encargado de los animatronic fue uno de los últimos trabajos del gran Stan Winston, que es un gran especialista en este tema. Y la parte de los efectos digitales la hizo Industrial Light and Magic. Ahora sí. Ya es que lo tenía apuntado y nada, pues lo tenía que decir. Ya que está en el guión, no nos lo saltemos, por favor. Me gustó. Sí, pero estamos esperando que digas, ¿qué te gustó? Ya lo sé. La parte de cuando empiezan a salir los dinosaurios a explorar la isla y comer todo lo que vean. Ajá. La parte más terrorífica. ¿Te gustó? Más de tensión. Bueno, a mí... La persecución en el área de... Por llamarla así, de los fusibles de la isla. Ajá, sí, esa parte es muy de tensión. De hecho, tuvimos que a rejuntarnos en el sofá. A mí, dentro de que las películas estas de tensión, pues no son las que más me agradan. Estoy dando botes en la silla todo el rato. Cogiéndome. Cierto, que es que no tiene... Es decir, es una tensión soportable. No es... Sí, no, es una película. No es una película de terror. No es una película de mayores de 18 años. Eso es. Los efectos especiales, bueno, la historia está muy bien. A mí el guión, dentro de que hay alguna cosa que, sí, que se puede salir, pero en general, pues tiene su lógica, tiene su gracia el hecho de que del mosquito saquen la sangre y... Sí, que hoy día ya se sabe que es imposible, pero molaba. Pero entonces, molaba. Entonces, en aquella época cuando está escrito el guión y cuando está escrito la novela... Y rellenan el ADN con ADN de rana. Y entonces, y que causa cosas posteriormente. No hace falta decirlas. No hace falta decirlas. Os quedáis con la intriga. Dolor de barriga. Cuando se escribió el guión, cuando se escribió la novela, de hecho, porque está basado en una novela de Michael Crichton, el tema de la cadena de ADN y todo eso estaba muy de moda, estaba muy en boga, estaba en los periódicos, estaban buscando el ADN humano y las... ¿Cómo se llama? Cadenas de ADN. Las cadenas de ADN, y investigando a ver si las sacaban enteras y tal. Entonces lo metió Crichton en la novela y en aquel momento pues sonaba verosímil. Hoy día se sabe que es lógico. Cuando un mosquito pica, no pica a un solo bicho. Pero bueno, de todas formas, molaba la idea. Si no, podría salir un cruce entre Tiranosaurio Rex y Triceratops. Y cualquier otra cosa. Un Triceratops Rex. Pues eso, que la historia... Pues está entretenida, tiene su lógica dentro de de lo que es. Y como lo que dice en la naturaleza se abre paso, como... Eso te gusta, eso. Eso es el momento zen, el momento de... ¿Cuál? La vida. La frase de Ian Malcolm de la naturaleza, la vida siempre se abre camino. Que es la otra frase de la película. Y eso, estuvo entretenida. La de Nemo reparada en gasto se recordará, sí, como... Esa es... reconozco que tenía muy mal recuerdo de la película, era una de esas películas que no le tenía yo especial cariño, y me ha sorprendido agradablemente, dentro de que yo tengo un problema, las películas con niños o están muy bien o yo quiero matar a los niños a los 5 minutos, y esos son de los niños asesinables. O sea, yo si al niño se lo come el tiranosaurio Rex, hubiéramos salido ganando, lo tengo claro. Pero el episodio de la valla de 10.000 voltios también me toca mucho las narices. Pero bueno, no era tan exageradamente... ¿Por qué? ¿Por la del niño? Claro, porque el niño porque un niño sobrevive a una valla electrificada preparada para parar a un tiranosaurio Rex. Vale, mi suspensión de credulidad no ha llegado a tanto, lo siento. Pero en fin, una vez pasado ese episodio, que yo lo recordaba peor, reconozco que la película me ha gustado. Tiene muy buen ritmo, muy muy buen ritmo, no tiene bajones. Salvo alguno... En algún momento que dices, a mí me sobra, por ejemplo, la escena de las vacas dinosaurio del árbol. Toda esa escena. ¿Vacas dinosaurio? Sí, cuando llega la noche. Los herbívoros, cuando dan de comer a los herbívoros del árbol. Es una escena demasiado bucólica para lo que nos están contando. Es un tajo de ritmo que me molesta. Pero aparte de eso, la película está bien. A mí me gustó más de lo que esperaba que me gustara. Tenía miedo de tener que venir aquí y poner verde la película. Porque sé que es una película que tiene muchos fans. Pero ahora entiendo por qué tiene tantos fans. Reconozco que está bien la película. Pues... ¿Ponemos ositos? Pasar a poner ositos, sí. ¿Empiezas tú? ¿Empiezo yo? Ya. Venga. Le pongo 8 ositos. 8 ositos. Yo no me gustó tanto como para poner 8 ositos. Yo lo voy a dejar en 6. Que yo esta vez creo que está bien. Voy a ser menos tacaño y le voy a dar 7 ositos. Y vamos a despedirnos ya con la música de John Williams, que nos ha acompañado todo el programa. Después de nuestro largo paseo por el monte, donde afortunadamente no hemos encontrado velociraptores, ni tiranosaurios, ni nada con muchos dientes, salvo una culebrilla. Una culebrilla, que tenemos foto y todo. Llegamos al final de este episodio 47. Nos ponemos ya a preparar lo que se nos viene encima en el Salón del Cómic de Alicante. Que va a estar complicado porque a ver si lo que hagamos allí se puede grabar y lo podemos emitir el lunes, y si no, no descarto de tirar de ese especial que tenemos por ahí grabado con tres películas. Especial de cine. Amenaza. Esa amenaza que siempre tenemos por ahí de poneros, pues igual va a ser el lunes que viene, ya veremos. Esperemos que no. Pues bueno, eso será la semana que viene, así que ya veréis el resultado, cómo queda la cosa. Mientras, lentamente en el bosque va llegando el otoño, que ya tocaba, y las hojas pronto comenzarán a caer. Nos oímos la semana que viene y hasta entonces, sed felices. Adiós.